Bueno, tenemos, no sé si todos tienen abierto Letterpad. Tenemos el primer punto, no sé si quieren hacer este orden o prefieren otro. Yo creo que tendremos que empezar por el roadmap para ver bien qué es lo que queremos hacer. Bueno, básicamente tenemos que medir la cantidad de gente y la cantidad de tiempo que puede meter cada uno para ver qué queremos hacer durante este año. Tenemos un evento muy grande, ya casi a mitad del año, dentro de 4 meses, que creo que eso nos marca un poco la agenda, ¿no? O sea, sería bueno para esa fecha ya tener cosas redondeadas y poder mostrar de alguna manera lo que estamos haciendo y poder reclutar más gente con eso, digamos. No sé qué opinan. Sí, es la idea, ¿no? Básicamente creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos varios desarrollos pendientes, tenemos también cosas de Mozilla Hispano que si bien no son de Labs, son desarrollo de Mozilla Hispano que nosotros le damos soporte o le tendríamos que dar soporte y eso también nos marca cierta agenda, ¿no? Yo creo que lo de la Academia de Extensiones me parece importante para poder tener más desarrollos nuestros, tener más gente que sepa hacer extensiones. Y creo que también es importante el tema de conseguir los mentores y conseguir gente que ponga las pilas y que ayude a crear nuevas actividades. Quizás me da un poco de miedo decir qué vamos a hacer de acá a fin de año cuando no sabemos bien cuántos somos. No sé si se entiende. Ya, que a lo mejor habría primero que hacer un inventario de gente que realmente va a poder hacer algo este año, de los que están apuntados a Labs. Sí, porque hay mucha gente que me da la sensación de que está en Labs porque estuvo, colaboró, porque sabe escribir el código, porque le interesa, pero que no tiene tiempo o ganas o lo que sea de colaborar en este momento. Yo lo que he ido observando es que a lo mejor el nivel de gente que controláis más, como que falta un poco de fluidez. A lo mejor se atasca alguien con algo y si no le pillas en el momento en el IRC o lo que sea, como que se queda ahí pues el que tenga la duda como atascado y como que no termina de eso de fraguar de haber fluidez a la hora de ayudar y todo eso. Lo que está diciendo es que si alguien tiene alguna duda o algún problema, no le podemos dar soporte rápidamente. Sí, se nota eso en los foros. David sí que estaba bastante metido y sí que contesta de vez en cuando, pero si a lo mejor tienes una época de exámenes, se quedan mensajes pendientes o a lo mejor alguien lo sabe, pero no se atreve. O sea, yo, por ejemplo, no tengo el nivel suficiente para cuando es una cuestión así demasiado técnica como para atreverme ahí a meter mano o ayudar, porque a lo mejor estoy mandándole una cosa totalmente diferente. Yo la verdad que no tengo actividad en el foro, de hecho tengo usuarios desde el otro día que nunca me preguntó cuál era mi usuario del foro y la verdad que me dio un poco de vergüenza. Creo que voy a tratar de involucrarme un poco más en Yo, perdona un segundo, yo no quiero tampoco intervenir mucho porque no tengo ni idea de esto, ¿no? Pero yo voy a, si queréis, os digo un poco la sensación que tengo yo desde fuera, ¿vale? Que no he participado en nada de Labs y que veo un poco la situación desde fuera. A mí lo que me parece que, o al menos la sensación que yo he tenido, es que no se mueve, o sea, que no hay, bueno, ya sabéis que no hemos tenido un líder claro del área. Pero a falta de líder creo que tampoco, o a mí me da la sensación de que no se mueven proyectos, no hay, no sé si no son, o si es porque no nos da tiempo a responder esos mensajes que decís en el foro, o porque realmente no hay gente que le apetezca meterse a desarrollar con nosotros. Y creo que la máxima prioridad que deberíamos darle al área sería tener gente que le apetezca hacer eso. Ya está. sí, que a lo mejor hay mucha gente que está haciendo desarrollos, pero a su bola, ¿no? No lo sé, es que tampoco tengo la visión de eso, ¿eh? Eso tendréis que sabréis vosotros mucho mejor que yo. Si seguro que tiene que haber un mogollón de gente que esté desarrollando y que le apeteciese hacer algo así. Por eso yo siempre, cuando he propuesto alguna cosa que requiera desarrollo, también lo hago para eso, para mostrarle a la gente que podemos hacer cosas. Es que si no hacemos ninguna, al final la gente ve que esto está parado y tampoco le va a apetecer participar. O sea, no sé, creo que nos falta, pues, o al menos lo que yo he visto, en este año y algo que llevo, el arrancar, o sea, el mostrar algo y que la gente vea que somos capaces de hacer algo. Pero ya os digo Sí, que es una opinión desde fuera, no, no sé, también vosotros sabréis un poco todo lo que habéis estado haciendo y si me estoy equivocando, vamos. que de alguna forma que viendo la gente que se están moviendo proyectos y que se están dando publicidad, que se anime a crear su propio proyecto y demás. A lo mejor enfocarlo ya sea tanto desde la página principal de Labs como el resto de comunicaciones que se hagan desde Labs, enfocarlo a la participación de la gente en proyectos que estén activos, crear su propio proyecto, etcétera. Habría quizás de que promover como una incubadora de proyectos. De que no, quizás no sea un proyecto lab, sea un proyecto personal, de alguien que quiera hacer una extensión, alguien que quiera hacer lo que sea, que pueda dentro del ámbito de Mozilla Hispano tener su propio proyecto, pero que sea dentro de nuestro ámbito. Entonces lo podemos ayudar con lo que necesite y podemos Pues darle apoyo y darle visibilidad y hacer que gente de muchos países lo use, etcétera. por ejemplo, yo no sé muy bien al final qué pasó con la distro esta que mandó el tal Metal y este, que estuvo Willy ahí preguntándole y tal, que al final, ¿con eso qué pasó? ¿Sirve para algo? ¿No sirve? ¿Se puede difundir? No sé, ¿qué hacemos con eso? Yo nunca entendí qué era eso y le pregunté y creo que varias personas le preguntaron y no, yo no entendí qué era lo que mandaba, ni siquiera lo probé porque no sé qué me estoy metiendo en mi máquina. Sí, lo mismo, yo estaba hablando con él y preguntándole, y es que son unas cosas súper súper raras. Dice, no, es que así, yo qué sé, puedo controlar los eventos que no me deja controlar normalmente, entonces le meto Python, no he llegado tampoco a entender qué es lo que hace. Lo que pude hablar con Hernán y con él un día en el chat, al final lo que vimos es que estaba intentando implementar o crear como una especie de sistema que permitiera mover controlar el movimiento del ratón, pero ya le dijo Hernán que eso ya estaba, había trabajo en ello, que es la API de Mouse Look, puede ser, y le apuntó a los bugs para que no estuviera reinventando la rueda. A mí, por ejemplo, se me ocurren pequeñas extensiones o cosas que puede estar bien para enganchar a la gente. Por ejemplo, Chrome tiene ahora mismo en su, digamos, en su Firebug para poder ver y modificar los datos de las bases de datos locales. Eso ahora mismo estuve repasando en ADDONS y no hay nada. No parece que sea así a priori algo demasiado complejo, pero vamos, como ejemplo para empezar, también un poco a conocernos todos y ver el nivel que tenemos, porque sí que es verdad que, por ejemplo, cuando estaba David con la de 20 Fox, él tenía demasiado nivel, entonces era difícil engancharse a lo que él hacía porque tarda más en explicarte cómo va la historia que en hacerla directamente. Entonces yo creo que también pecamos nosotros mucho de eso, que si sabes de qué va, dices, bueno, déjalo, lo hago yo, que tardo menos que en contarte toda la historia de por qué esto es así, esto es asado. No Lo sé que si eso sí. no ha tenido mucho éxito es que el tema, por ejemplo, del foro de Labs, no el de desarrollo, de asistencia a desarrollo, sino el de Labs, se propuso para que la gente entrara y dejara sus ideas de, pues me gustaría que se pudiera hacer esto. O sea, lo que estabas diciendo tú, Fer, que la gente pudiera proponer cosas necesarias o cosas que le gustarían ver y que no existen actualmente, y no ha tenido mucho éxito, a lo mejor porque no hay tampoco mucho movimiento en general. Si a lo mejor hubiera habido más movimiento, aunque lo iniciáramos nosotros, diciendo, ah, pues como dices Fer, algunas extensiones fáciles o tal, pues a lo mejor sí que podíamos fomentar o incluso hacer una campaña de comunicación en la que les digamos a la gente que nos diga cosas que quiere ver, por ejemplo. Quizás también podamos hacer un concurso de extensiones para fomentar, ¿no? Que la gente sea que se meta sus proyectos dentro de Mozilla Hispano, que un concurso de quién hace la mejor extensión o quién resuelve de mejor manera esta extensión. Sí. Y podemos dar, qué sé yo, camisetas, tenemos premio para dar. Yo no sé si intentamos hacer eso hace tiempo. Creo recordar hace muchos años. Fer, ¿tú te acuerdas? Sí me suena. Lo que creo que pasó, puede ser que no llega, o sea, que no hubiese gente como que tuviese el nivel o que conociese cómo hacer una extensión y como que quedó desierto o algo así. Lo voy a buscar mientras habláis porque sí que me suena que al final no hubo participación. A ver, Bueno, ahora escribo. creo que en esto tiene que ver lo de la academia de extensiones, ¿no? O sea, seguramente hay un montón de gente que no sabe lo fácil que es hacer una extensión. Y nosotros podemos hacer un pequeño curso para todos los que no sepan absolutamente nada. Aprender a hacer una extensión, ahí sí podemos hacer el concurso y ahí sí vamos a tener colaboradores para hacerlo. El tutorial que tiene Jorge, lo único que está en inglés, ese es genial. Gracias. Mira, ahora sí que te oímos, Jorge. A ver, el tema que preguntabas tú, Jorge, de 20Fox, el problema es que no hay nadie interesado en el desarrollo y hay que volver a pensar entera la extensión porque hay muchas de las funcionalidades que ya tiene 20, Sí, pero realmente. mi pregunta iba más como por el lado de si la red social en sí, el Twenty, todavía sigue siendo Sí, algo popular. es la red más popular en España, sí. Entonces, a lo mejor sí Ah, que se podría dar una vuelta y repensar completamente la extensión para que brinde alguna funcionalidad que realmente la gente quiera, porque al fin y al cabo descubrimos, por ejemplo, con la extensión de 20Fox, que la gente estaba más interesada en modificar la apariencia para poner coloritos, que hay, personalmente a nosotros no nos interesaba nada, que las notificaciones y tal, que es lo que a nosotros nos interesaba, poder tener avisos y demás. Con lo cual, yo creo que muchas veces es más escuchar lo que realmente la gente pide a lo que tú piensas que a lo mejor es necesario. Porque pues, también es verdad que puedes empezar a realizar una extensión para cubrir una necesidad, como en la mayoría de los desarrollos. Y así empezó. Lo que pasa es que al final nos encontramos que la gente realmente lo gente usaba usaba. por alguna funcionalidad como era modificar los colores de la página. Sí, bueno, eso suena como un proyecto interesante para Para hacer hacer algo algo así. sencillo, como una extensión que simplemente sirva para crear skins para el 20. Claro, sí, no tiene a lo mejor ni siquiera que seguir el desarrollo de 20Fox y hacer algo completamente diferente. O sea, posiblemente tengan más éxito extensiones que cubran pequeñas necesidades a grandes extensiones que cubran muchas cosas. Estoy casi seguro. Y no sé, en el caso de estas pequeñas necesidades, de vez en cuando, por ejemplo, puede haber cosas como una extensión que hay, por ejemplo, para Chrome, que no había para Firefox, era el de SOPA, que sacaba a las empresas que habían apoyado SOPA cuando entrabas a sus web. No sé, cosas así que yo creo que pueden ser necesarias tener, porque te pueden decir, ya, pero es que esto solo lo tiene tal navegador o demás. Yo no sé si en inglés, Jorge, estáis haciendo alguna campaña para fomentar que la gente haga extensiones de alguna forma en especial. Pues ahora lo que es el marketing va mucho hacia lo que es el SDK, tratando de que haya más gente usando este sistema nuevo, pero a lo que son extensiones tradicionales, no, en realidad no hay mucho. Ahora, hasta hace poco contratamos a una mujer que se llama Amy, que va a ser la encargada de la comunidad de desarrolladores, y ella va a trabajar más en eso, pero en los últimos años la verdad que no hemos hecho mucho al respecto. Yo sí que veo interesante el hecho de si se mueve algo para fomentar que la gente aprenda, que sea con el SDK, porque es lo más sencillo. Yo personalmente no me he metido con ello, pero por lo que vi es mucho más sencillo tanto de explicar como de hacer, etcétera. Y ahora no sé en qué estado se encuentra el SDK, pero yo supongo que permitirá hacer la mayoría de las cosas, ¿no? Pues la mayoría no. Sí se pueden hacer cosas bastante avanzadas, pero sí hay algunas limitaciones grandes que tiene, sobre todo en lo que es para la creación de la interfaz gráfica. Como se trata de hacer todo en HTML, entonces ellos han evitado por completo lo que es el SUL, o sea, el lenguaje para la interfaz gráfica, y debido a eso hay muchas limitaciones de lo que se puede hacer con el SDK. Pero lo que son como scripts para páginas y cosas más o menos sencillas, sí se pueden hacer muy bien con el SDK. Entonces, Felipe, cuéntanos un poco más qué es a lo que llamas Academia de Extensiones. La Academia de Extensiones es una idea que tuve, es básicamente hacer un curso de extensiones, sea como un grupo, que sea un grupo de estudio de Peer-to-Peer University. Ahí le estoy pegando el link. Básicamente, bueno, la idea, no sé si la leyeron cuando mandé el mail, si no lo pueden leer ahí. Básicamente es crear un grupo de personas que durante cierto tiempo se junten una vez por semana a hablar de sus dudas, sus problemas, hacer pequeños trabajos prácticos sobre extensiones para aprender a poder hacer lo que necesiten. La idea es de ahí sacar un grupo que se dedique a sacar proyectos de extensiones de Mozilla Hispano adelante. Y yo creo sobre todo que para llamar la atención, el hecho de tener una comunicación sólida, muy visible, muy amigable, lo cual implica creación de contenido multimedia para atraer a la gente por los ojos. Sí, estoy de acuerdo. Entonces eso puede implicar pues trabajar muy bien la página de entrada del apps, por ejemplo, trabajar en video tutoriales, en video, un video de presentación del apps. Y sí, como dice Fernando, una landing page posiblemente específica para la gente que contenga todo esto. Y esto ya entra un poco dentro de lo que viene siendo también difusión, que eso a lo mejor Bernie tiene alguna idea, una Bernie idea por ahí. Luego, ¿qué sería? ¿Una para comunicarnos todos a través de una lista de correo o en el propio foro? O, ¿sí? ¿Cómo lo tenéis pensado? Felipe. No, yo creo que con una buena landing page y que tenga un video que cambie cada, qué sé yo, por ejemplo, no sé, tener un video semanal de desarrollo y poder ver los videos de las últimas 5 semanas o poder ver el histórico de videos, creo que estaría bueno. O sea, que sea algo bastante lo más dinámico posible, con un screencast o algo así que nos permita comunicarnos fácil, rápido y sin que la gente tenga que leer, porque a la gente no le gusta leer. No sé si están de acuerdo. Sí. Y luego yo creo, bueno, que entonces, para la comunicación del tema de todo esto de ideas y tal, yo personalmente, bueno, ya sabéis, personalmente creo que se debería fomentar el foro que tenemos de Mozilla Labs para que la gente se haga también comunidad ahí, ¿vale? Que la gente entre al foro, dé sus ideas, comparta y demás. Yo creo que a lo mejor va a ser más fácil para la gente nueva que tenerse que suscribir a una lista de correo, que parece que es como que adquiere un compromiso y que le va a estar llegando todo al correo. Entonces, yo creo que por esa parte a lo mejor es más fácil enganchar a la gente por ese canal de comunicación, porque no tiene que suscribirse, participa cuando quiere, las ideas, contesta y demás. No sé cómo lo veis los demás. Yo creo que tenemos que usar más eso y dar más visibilidad de que hay gente, porque quizás lo que siente toda esta gente que manda mails todo el tiempo de quiero aprender es que le respondemos un mail de por supuesto, puedes ayudar, y cuando nos preguntan qué estamos haciendo, lo más probable es que le digamos que no sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿se entiende? Porque no estamos haciendo nada. Entonces, si damos visibilidad y si le decimos, mira, conéctate a los foros todos los días, y me parece que habría que apuntar a hacer, aunque sea que sea un video nuevo cada 15 días, con algo simple, cómo en Firefox activarla, no sé, cambiar de nivel de debugging, qué sé yo, cosas así, cosas que pueden ser útiles para la gente, pero que tampoco sea muy largo ni muy complicado. Y además es que yo creo que es importante, antes de plantearse todas estas cosas, hacer el historial de gente interesada, porque se nos pueden ocurrir muchas ideas geniales, pero que si al final hay que desarrollarlas entre 2 personas, 3 personas, vamos a tardar a lo mejor 6 meses en que salga una idea adelante. Bueno, la gente interesada está acá. O sea, más allá de los que avisaron que no podían venir, el que se anotó y vino, ese que está interesado. Yo entiendo que hay otra gente que diga estar interesada, pero si uno en una reunión que se avisa con 15 días no hace el esfuerzo de venir, a menos que avise que no puede venir, es que no está interesada. Suena feo, pero me parece que es así, ¿o no? Ya, lo único que entonces esto plantearía, el hecho de que no somos suficientes personas y hay que buscar la forma de enganchar a la gente, posiblemente fuera de la lista, como estamos viendo que no hemos conseguido enganchar dentro de la lista, engancharles desde fuera, con eso, mejorando landing page y demás. Sí, me parece que sí. Entonces, habla del roadmap, básicamente el roadmap es de acá a fin de año tener un equipo fuerte de labs. Que tener un equipo de gente que incondicionalmente esté y quiere hacer cosas y generar contenido y generar extensiones y trabajar en los foros, etcétera. Si os ocurren ideas para enganchar a esta nueva gente. Una pregunta. ¿No hay manera de que nos ayudase Labs Estados Unidos de alguna manera? O sea, me refiero, por un lado pueden ayudarnos en comunicación para traer gente y por otro lado pueden ayudarnos a darnos partes de proyectos, por ejemplo, que puedan ser motivadores para gente de aquí. Jorge. Pues no sé, ¿cómo en qué específicamente podrían ayudar ellos? Yo ahí no tengo ni idea. Yo lo que digo es que, dado que aquí no tenemos proyectos claros o no salen claramente, el poder formar parte de alguno que ya esté en marcha allí, que la comunidad de Mozilla Hispano tiene parte de ese... Es que no sé cómo se puede hacer un proyecto de estos, pero no sé si hay una parte de código que puede exportarse a comunidades y que aporten trabajo de alguna manera y así sea más atrayente para que nosotros podamos vender. Imagínate que Popcorn tiene una parte que puede ser exportable a gente de aquí. Y entonces tú puedes decir, oye, ¿queréis colaborar en Popcorn? Porque Mozilla Hispano está haciendo esta parte. Y, no sé, de alguna manera poder ofrecerle algo a la gente que sea más interesante que lo de las extensiones está guay, ¿eh? Y como un principio para nosotros puede estar genial el tener contenido propio nuestro y tal. Pero a la hora de convocar a que gente pueda ayudarnos, puede estar bien que sean proyectos con cierto renombre. No, es que no sé si es posible, es una idea. Creo que es un poco difícil porque lo que sucede con los proyectos en los proyectos internos es que como que en las etapas iniciales siempre lo tienen como muy guardado, tanto en secreto, y de repente aparecen con algo ya casi que terminado. Y ya después de eso, dependiendo del proyecto, puede que avance ya un poco más como un proyecto open source, donde ya sí la gente puede colaborar, pero en muchos otros casos como que se queda estancado en ese release inicial, por ejemplo. Eso pasa con muchas extensiones que Mozilla produce internamente. Yo por eso tal vez no recomendaría tanto que la gente de Mozilla Hispano trabaje en extensiones en las que trabaja Mozilla, porque en general son proyectos como muy limitados que en general no llegan muy lejos. Para otros proyectos ya más allá de extensiones, tal vez sí hay cosas más interesantes, pero por lo menos en general cuesta escuchar sobre ellos hasta que ya están más o menos avanzados y ya empiezan a hablar en público al respecto. Donde me da la sensación de que la mayoría terminan siendo prueba de concepto, ¿no? Sí, exactamente. Que donde tenemos una oportunidad ahora es dentro de unos meses, lo del el Codemotion este. Ahí sí, yo sí que tengo confianza en que, joder, si tenemos un público de yo qué sé, 300 o 500 personas, con un 1% que se interese, pues son, yo qué sé, 3, 4 personas que estaría bien el tener ya algo preparado para decir, fíjate qué guay que hacer extensiones no es tan complicado como te puedas imaginar. Fernando, ¿se te ocurre a ti algo que has estado muy callado? Pues estoy imaginando, escuchando y anotando y un poco empapándome de cómo funciona y de qué hablan y demás, pero en lo que pueda yo voy a ir aportando. Más que nada te lo digo por el hecho de aportar tu visión como nuevo desde fuera, si se te ocurría alguna idea o cómo ves tú desde fuera el hecho de involucrarse en Labs o cómo lo has percibido tú desde fuera. Eso es lo que puse antes en el chat, que habría que replantear o mirar, analizar las primeras fases para ver si es muy ameno, lo suficiente ameno, porque cuando miré para Labs no te invitaba del todo. Yo creo que eso sería interesante, el mirar el paso a paso, el en dónde una persona se puede quedar atrás, dónde puede haber dudas. Creo que eso no costaría mucho y nos podría dar muchos usuarios. Y esto a lo mejor lo podemos enlazar, Felipe, con el tema del tema de mentores, ¿no? Sí, creo que sí. Digamos que no te rutean, sí, el tema es siempre... Hasta ahora, todas las personas que yo vi que contactaron por el tema de Labs y te mandan un mail de que están interesados y cuando le respondes un ok, perfecto, podés ayudar, no vuelven a aparecer. Me parece que hay que hacer un seguimiento de alguna manera, así como tenemos la aplicación para seguir medios, deberíamos tener algún lugar para seguir contactos. Esta persona contactó tal día, le ayudamos de tal manera, le dije, o sea, no sé si una aplicación, pero tenerlo mucho más presente, y quizás no solo una persona, sino entre varios, poder seguir a toda esta gente nueva. En principio, con los novatos lo que se suele aplicar es ese procedimiento que os he puesto, ¿vale? Entonces, una vez que tiene el perfil creado en el wiki, es fácil hacerle el seguimiento de todas las cosas en las que está trabajando. Y quién es su mentor, etcétera. ¿Cuál es eso que comentas, Fernando, de Assistly? Esto lo había comentado con Bernie. Es una aplicación que en principio es propietaria, no sé si habrá alguna alternativa libre, pero te da varios usuarios gratis y es un poco como un centro de, como un CRM, un centro de resoluciones que te deja incluir servidores de correo, o sea, gestionar todos los correos electrónicos, perfil de Twitter y perfil de Facebook. Con esto solucionaríamos el problema este. Y en este caso se pueden asignar, por ejemplo, asigno a Bernie que le responda a esta persona, o que lo asigne a este proyecto, o que lo marque como cerrado, o como pendiente, o importante. Y también de la misma manera gestionaríamos todas las preguntas que hagan desde Facebook, desde Twitter, con lo relacionado con Labs. Es un poco un centro de lo que están comentando ahora. O sea, simplemente para gestionar contactos. Bueno, realmente es que en principio los contactos que tenemos con los novatos son directamente para colaborar y que se creen un perfil. Y una vez que tienen perfil, desde el propio wiki tramitamos todo el estado de la persona. ¿Qué proyectos está colaborando? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Quién es su mentor? Etcétera. Para el tema de lo de Facebook, no sé si eso podría aplicarse luego al proyecto Encantamiento en un futuro, a adicionalmente añadirlo. Pero vamos, que yo creo que no tenemos tanto problema a la hora de hacer un seguimiento de los novatos, sino a la hora de atraerles y que se queden, ¿vale? Pero lo que te digo, imagínate, vamos a ponernos en plan malo. Yo entro de nuevas en Mozilla Hispano en el área de Labs. Y yo, imagínate, si es Lipe el responsable, Lipe, dime qué puedo hacer. O sea, de los perdón, proyectos, no entendí lo que quisiste decir. Pues que imagínate que yo ahora mismo acabo de incorporarme a Mozilla Hispano. Me meto en esta reunión, soy Fernando Agüero y te pregunto, dame trabajo, ¿qué tengo que hacer? Es una muy buena pregunta. No sabría qué decirte. Lo primero que te preguntaría es si sabes Python para colaborar con Mozbas, que está refrenado. Y si no sabes Python, te diría que te busques alguna extensión para hacer, que te ayudaríamos a hacerla. Pero en este momento no tendríamos proyectos nuevos para decirte de extensiones que te metas, que te quieras meter. Así que sí, es muy buena la pregunta. Entonces lo que tendríamos que tener es un incubador de ideas antes que un incubador de proyectos. Sí, pero yo creo que lo de la escuela de extensiones puede estar genial, porque se podría decir, ¿has hecho alguna extensión? Sí, no, pues mira, empieza por aquí. Y, ¿sabes? Y así es una forma de que se vaya formando a la gente de una manera un poco monitorizada o tutorizada. O sea que tendríamos dos caminos. La gente nueva, ¿sabes hacer extensiones? Sí, no. Si no sabe, dirigirle a la Academia de Extensiones. Si sí que sabe, dirigirle a la incubadora de proyectos, de ideas, vamos. Yo creo que sí, lo que habría que hacer es salir a buscar ideas. Quizás nosotros en lo que hacemos es buscar desarrolladores y nos estamos equivocando. Quizás tenemos que salir a buscarle a gente, qué sé yo, a gente como Bernie, por ejemplo, que seguramente es mucho más usuario que nosotros y tiene muchas más ideas que él no puede implementar, que nosotros sí, y que seguramente lo vamos a poder ayudar a implementarlas. Entonces tendremos que salir a hacer un llamado público a ideas para extensiones. Sí, y que quizás hacer una y que quizás en vez de tormenta de ideas, perdón, sí. O hacer un concurso de ideas también. Eso sí que me gusta, porque eso puede participar todo el mundo. Algo como, ¿qué te gustaría ver en Firefox? Aunque bueno, también hay que tomarlo mucho con pinzas porque ya sabemos que se puede ir de las manos. Voy a hacer otra vez de abogado del diablo, ¿vale? Yo no uso ninguna extensión, ¿vale? Entonces, no sé si pensando en el futuro tiene sentido basar nuestra estrategia en extensiones. Es una pregunta que os hago. del desconocimiento total, ¿eh? O sea, no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Ya. A lo mejor hay que plantearlo de Debe ser. no sé, ¿qué te gustaría que tuviera Firefox para poderlo implementar como extensión nosotros, sin decir extensión, ¿vale? ¿O qué te gustaría modificar de la web en el cual podríamos hacer una extensión que modificara la web de tal forma? Me lo estás preguntando a mí. Y quizás En general. sea más abstracto, total no importa. A ver, si alguien, si, cuanto más restricciones le pongamos a alguien para dar una idea, peores ideas no van a dar. Si nosotros no le ponemos ninguna restricción, vamos a tener un par de locuras, pero quizás una de esas locuras decimos, ah, bueno, esto no lo podemos hacer, pero ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Yo creo que cuanto menos restricciones pongamos, mejor. O sea, no digamos una extensión o parte de Firefox o parte de lo que sea. ¿Qué opinas? Sí, puede ser, pero hombre, yo creo que también siempre hay que encaminarlo un poco. O sea, ¿de qué forma hacemos? O sea, ya nos estamos metiendo en temas de comunicación, pero vamos, que es eso lo que vamos a necesitar. ¿Cómo comunicamos a la gente de a pie que nos dé ideas para qué? O sea, les tenemos que decir para algo. Entonces tiene que ser para cambiar algo que no les guste de Firefox, pero has dicho que así lo inventamos un poco. Para añadir a Firefox algo que les guste, para añadir algo a alguna página web. Mejorar cómo interactúan con la web. ¿Alguna idea para mejorar la interacción entre la web y el navegador? No sé cómo tendrían que ir los tiros. Y el tema de las web apps estas, ¿qué opinión tenemos de eso? Porque es lo último que... Eso me gusta, tendremos que incursionar un poco. Yo creo que sería una buena idea el mirarse aplicaciones de iPhone o de Android y montarlas con HTML5, con todo lo que traen, porque ahí es donde va a estar, yo creo que la gracia. Si se hacen eso, hay aplicaciones que utilizan el session storage y cosas así, y al final la gente no lo va a distinguir de una aplicación normal. Ya, lo único que a lo mejor de momento nos pillamos un poco las manos por el hecho de que no están implementadas todas las APIs para estas web apps. Y a lo mejor cosas interesantes vamos a decir, pero si tuviéramos la API esta que se está desarrollando, podríamos hacerla completa. O sea, sí, podríamos desarrollar alguna aplicación interesante que haya para dispositivos móviles, pero tampoco vamos a tener mucha potencia, con lo cual vamos a estar limitados en eso, pero sí que puede ser buena idea. Como Sí, dice pues... Bernie, o sea, lo que dices Bernie es, evidentemente, claro, no cerrarnos en extensiones porque en el futuro lo que más cancha va a tener van a ser web apps. Eso me refiero. O sea, que ya que vamos a pensar en un área a futuro, pensemos en el futuro. No, que no sé si son las extensiones, ¿eh? Que yo en esto ya te digo, estoy un poco perdido, pero que pensemos en cosas Yo creo que que puedan son dos ser. mundos diferentes. Lo que pasa es que también no nos podemos un proyecto de futuro con los web apps, porque es algo que está súper verde, que está bien especificado, que está recién arrancando. Yo creo que hay que tenerlo en vista, pero no hay que ponerle demasiadas fichas todavía. Mejor Yo, alguna por prueba de ejemplo, concepto. no, perdona, que solo quería decir que Lipe, por ejemplo, yo acabo de llegar a ser responsable de difusión y lo que tengo en la cabeza siempre va a contar con una componente social, siempre, o sea, siempre estoy pensando en algo de cara al futuro, que no sé si aquí se puede trasladar esa misma idea de que el área, es que ya te digo, para mí las extensiones, como nunca las he usado, me parecen una cosa que no las veo muy de cara al futuro, pero claro, y a lo mejor es una cuestión solo mía. Y basar todo el área en esto, que puede estar guay para empezar, pero que no sé si debería ser lo que... Bueno, también es que eso, como no tengo ni idea, a lo mejor me callo, yo creo. No, pero sí que tienes Sí, razón. entiendo lo que decís. Sí. Yo lo veo de esta forma, ¿vale? Yo creo que tanto una cosa como la otra no se quitan. Quiero decir, no por hacer una cosa no vamos a hacer la otra y no por hacer la otra no vamos a hacer la una. Esto es que las web apps van a ser el futuro, pero como aplicaciones que se desarrollan para un fin. Por ejemplo, yo qué sé, una aplicación social de lo que sea. ¿Vale? Rollo Foursquare, digamos. Pero también siempre va a haber la necesidad de que sea el propio navegador el que modifique, por ejemplo, el comportamiento, la forma de relacionarse con estas web apps, con páginas web normales, etc. Y ahí es donde entran las extensiones, que evidentemente yo creo que nunca van a poder ser multinavegador. Siempre van a ser muy específicas para cada navegador, porque cada navegador implementa su framework de extensiones de una forma u otra. Entonces, yo creo que podemos cubrir ambas cosas. Podemos cubrir, por un lado, las necesidades que tenga la gente de mejorar o que tenga un añadido su navegador para hacerle el día a día mejor. Y por otro lado, podemos tener el tema de web apps y desarrollar y que la gente vea que es posible desarrollar aplicaciones web potentes que puedan sustituir a muchas aplicaciones que hay ahora mismo en escritorio o en dispositivos móviles. Con lo cual pueden ser dos vertientes del apps perfectamente que convivan la una con la otra, yo creo, ¿no? Sí, yo es que mira, así se me ocurren. Una, o sea, ya existe, una que mejora la experiencia de usuario respecto a la web, para que Bernie vea ahí por dónde va la historia. El descargarte vídeos de YouTube, eso con los navegadores normales no lo tienes, pero hay extensiones que te sacan de un botoncito descargar vídeo. Ahí se ve cómo una extensión mejora la experiencia de usuario de la web. Una extensión que mejore lo que es la experiencia de lo que es el navegador. Ahora mismo tú coges un texto y lo puedes arrastrar a la barra de búsqueda. Podrías hacer que si lo dejas un tiempo sobre la barra de búsqueda, se te desplegasen los buscadores que tienes disponibles. Esa sería una extensión que mejora lo que es la experiencia de usuario respecto al navegador. Y luego, una aplicación, pues lo que comentaba Nuke, la de Foursquare. Pues ahora mismo tienen la posibilidad de geolocalizar en donde te encuentras. Podríamos tener en Mozilla Hispano, donde fuese, una base de datos en donde la gente hace ping mandando su localización y al final montas una especie de Foursquare, que en vez de ser una aplicación nativa, es una página web. Entonces serían eso las tres vertientes que hay de desarrollo en Labs. Claro, entonces podríamos pedir ideas de forma que luego las podamos clasificar en esos tipos. Experiencia de usuario con la web, experiencia de usuario con el navegador y lo que es una propia aplicación en sí, ¿no? No he apuntado eso porque estoy haciendo unas historias, pero estaría bien apuntarlo porque si son tres las tres bases del área, pues estaría bastante bien apuntarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves, Felipe? Sí, es lo que estaba pensando, si hay alguna otra. Creo que sí, esas son las tres. Lo que pasa es que aplicaciones web es muy general, ¿no? Yo diría que en realidad son aplicaciones que están en la web. Perdón, como diciendo, aplicaciones que uno quisiera que estén en la web, que están en el escritorio. Me parece que es más... A ver, todo hoy es una aplicación web, pero hace 10 años, ¿no?, cuando no había un cliente de HTML, de mail, se crearon Hotmail, qué rápido pasa el tiempo. Hace 15 crearon un cliente de mail que está en la web y eso pasó de ser una aplicación puramente escritorio a ser una aplicación online. Me parece que esa es la tendencia ahora y eso es lo que queremos quizás impulsar o que queremos explicarle a la gente qué aplicación te gustaría que está en tu escritorio y esté en la web. ¿Y hay alguna que ya no esté? Me refiero a que te dé un servicio, ¿eh? O sea, porque entiendo que todo es para cubrir necesidades de la gente. Es que yo ahora mismo no tengo ninguna, creo, instalada, que no esté online. Hombre, es tan sencillo como que cojas tu teléfono y mires las aplicaciones que tienes instaladas. Esas no están en web. Pues voy a mirarla. Teléfono. Vale, entonces hemos dicho que, por un lado, por recapitular un poco todo lo que hemos estado escribiendo, concurso de ideas, sobre todo para tener una base para la gente nueva, academia de extensiones, basar la área, o sea, no cerrarnos, tres vertientes, mejorar la comunicación externa, tanto para la gente nueva como para los que ya están. Evidentemente el tema de los mentores. Yo, en cuanto a comunicación, que decía Fernando aquí una cosa que es verdad, que nos va a pasar un poco si lo hacemos en Facebook, ya sabéis que nos va a pasar que les vamos a preguntar cosas y nos van a responder con otras. Y de Twitter, yo no tengo mucha experiencia de controlar. Yo creo que ahí, Nuke, tú sí tienes más, de si la gente entiende lo que decimos, quiénes somos, esas cosas. Pero nos podemos encontrar con eso también. Nos ha puesto un enlace, Fernando, que es verdad, que preguntas de forma muy general y al final la gente pues responde lo que quiere, ¿no? En Twitter tenemos menos respuestas, pero normalmente las respuestas suelen tener bastante más calidad. Esto es que entienden un poco más de qué les estás hablando y cuando interactúan con la cuenta suelen interactuar al hilo de lo que estás preguntando. Vale, yo lo digo porque igual que Labs de Mozilla Estados Unidos tiene su propia cuenta, en un momento dado esto también tendría que aplicarse aquí. O sea, la gente que quiere hablar de desarrollo tiene que hablar en una cuenta que hable de solo de desarrollo. Sí, yo creo que a medida que Pero se ¿cómo se va ha medido Labs? creciendo, a medida que se va creciendo, yo creo que a lo mejor sí que viene siendo necesario. Y a lo mejor en algún otro área, asistencia, se me viene a la cabeza, que es algo que planteó Fernando, creo, quizás a medio plazo también se va a necesitar. Sobre todo para focalizar, enfocar un poco el canal de comunicación a la temática que es. Sí, es definir. Y sí, No, perdón. no, Sí, iba a decir lo mismo que has dicho tú, pero en otras palabras, al final es definir las diferentes comunicaciones que haces desde los diferentes perfiles. Mozilla Hispano entonces se dedicará a ser un canal de información, de captación a lo mejor, pero nunca, o sea, lo único que haría sería retuitear lo que haga la cuenta de Labs o la cuenta de asistencia, o existe algún día una cuenta de marketing, pues cuenta de marketing y así con todo. Jorge, ¿tú sabes exactamente cómo se lleva esto dentro de Mozilla? En concreto, en el caso de Labs, ¿cómo se lleva el tema de Development Engagement? Bueno, lo que es Labs en general son proyectos internos, entonces no, en general no traen a tanta gente. La verdad, la mayoría de los proyectos de Labs han sido con algún objetivo específico de Mozilla han sido pocos casos donde de verdad han pedido gente externa que los ayude con eso. Porque yo sé que, por ejemplo, dentro del área de engagement de Mozilla en concreto un grupo que se llama Development Engagement, que se dedica simplemente a lo que estamos diciendo, desde el área de engagement, que sería nuestro difusión. Tienen un grupo que se dedica a captar desarrolladores, a formar de alguna forma, sobre todo con el Mozilla Developer Network, ¿vale? Que es una de las cosas que más están moviendo ahora mismo y sobre todo para el hecho de demos en HTML5 y todo este tipo de desarrollos, que es lo que hemos llamado nosotros aplicaciones para la web, pues se está moviendo desde ahí. Entonces, se nos junta que lo que queremos hacer nosotros en Labs es una mezcla de lo que es Mozilla Labs. Y también de lo que es el development engagement del área de engagement de Mozilla. Sí, la verdad, o sea, lo que es en desarrollo de extensiones, sí, yo sé que no se ha hecho mucho, excepto un poco en lo que es en el SDK. Y sí, hay mucho developer engagement que me parece que está más enfocado a lo que es el desarrollo web, lo que es promover las herramientas de desarrollo, que es algo que se está trabajando mucho ahora y que tal vez sí tengan más espacio para colaboración, pero sí, tampoco estoy muy al tanto de lo que se ha hecho ahí. Bueno, eso es algo que me parece que estamos dejando afuera y que es importante. No hablamos en ningún momento de promover el uso de estándares y de la web abierta, y desarrollar y escribir mejor HTML, mejor CSS. Que posiblemente también tendría que ser una vertiente de lo que nosotros llamamos Labs, aunque quiero decir, debería estar a lo mejor integrado en difusión y Y que que en Labs solo esté el núcleo que realmente esté desarrollando y esté constantemente trabajando con el grupo de trabajo de difusión para desarrolladores. claro, ahí hay como una zona gris entre qué es desarrollo y qué es comunicación. yo no veo ninguna zona gris, ¿eh? O sea, una cosa es el desarrollo y otra cosa es la comunicación de desarrollo. O sea, ¿qué punto en común veis? Es que no he entendido muy bien lo que has querido decir, ¿no? Que de lo de las mejoras de CSS y Claro, claro. en lo que es Development Engagement, lo que se dedica es a que la gente conozca, pues eso, cómo desarrollar. O sea, es que es más o menos la academia de extensiones en Mozilla no estaría en Labs, estaría dentro de Development Engagement. Bernie, la diferencia es, por ejemplo, ¿Dónde están los maquetadores y los diseñadores? ¿Están junto a vosotros, junto a los redactores? ¿Y dónde estamos los programadores? ¿Estamos en otro sitio? Pues la división es un poco esa. La parte, digamos, que de lo que es la maquetación es la que se queda ahí como en tierra de nadie, porque está muy cerca de lo que es el diseño, pero los conocimientos tienen que ser bastante más técnicos. Sí, a lo que me refiero es que va a haber un grupo de personas, que somos 1, 2, 4, 5, que sois 5, que os vais a dedicar a gestionar proyectos de desarrollo. Y va a haber otro grupo de personas, vale, va a haber otro grupo de personas que se va a dedicar a comunicar todos esos proyectos. Y lo que dice Nuke es que hay otro grupo, o los mismos, que se dedican a promover que esos proyectos de desarrollo se apunten, ¿no? ¿Es eso? ¿Y a no, cómo, no es con respecto a cómo, eso. Bueno, realmente es a cómo realizar esos proyectos, o sea, por así decirlo, enseñar. El tema de enseñar y comunicar, que es lo que decíamos de la Academia de Extensiones, estaría dentro de difusión para desarrolladores. Pero no sé si eso no está dentro de... En este momento, con la estructura que tenemos y la gente que tenemos, me parece que está dentro de nuestro scope, ¿no? Sí, evidentemente. Ahora mismo está dentro de Labs y con la gente que somos es la misma gente. Claro, por eso. Y quizás hablamos de separarlo en algunos años o en algún tiempo, cuando haya tanta gente escribiendo proyectos de Mozilla Hispano que no nos dé el tiempo o no nos dé la estructura para promocionar el uso del buen uso de los estándares o la web abierta, etcétera. Sí, sí. Claro, pero que yo a lo que me refiero... Quizás lo que tendremos que hacer es cada tanto tratar de juntarnos, hacer algo juntos entre Labs y difusión. Es muy importante porque básicamente lo que nosotros hacemos es otra manera de difusión. Lipe, un ejemplo muy claro es Codemotion, ¿vale? Codemotion sale de FER, de StripTM, la idea de decir, joder, estaría guay meternos ahí porque es un evento de desarrolladores y podemos atraer a mucha gente, enseñar cosas que estamos haciendo, o nosotros, o Mozilla directamente. Y en ese momento contacta conmigo y yo apoyo 100% la idea, y entonces hacemos una campaña y hacemos todo lo que haga falta. Pero para mí hay una diferencia muy grande entre lo que yo puedo hacer en difusión de cualquier cosa relacionada con desarrolladores, o cualquier cosa relacionada con asistencia, o cualquier cosa relacionada con cualquier otra cosa. Eso es muy distinto a que Fer, o Willy, o Nuke, o Lipe se vayan al Codemotion y den una charla ahí sobre los estándares, sobre la web abierta y sobre cualquier otro tipo de cosa. O sea, el perfil de esa persona es desarrollador. Otra cosa es que alguien de difusión le coloque o le vaya colocando en distintos eventos de cara a que la marca Mozilla Hispano, la marca Labs de Mozilla Hispano, la marca de Labs de Mozilla, esté mejor posicionada o peor. O sea, para mí es muy diferente una cosa de la otra. Y os he dejado callados. No, es raro. El tema es que, por ejemplo, cuando yo voy, cuando nosotros, por lo menos acá en Argentina, vamos a hacer engagement, lo que terminamos haciendo es developer engagement. Es muy difícil ir a un evento, por ejemplo, y no hacer developer engagement y hacer solo engagement. ¿Se entiende? Sí. Entonces, también está a veces es tan difusa la diferencia entre el developer engagement y el engagement, que me parece que quizás no la hay. Hombre, tenemos varios tipos de engagement, que es el user engagement, contributor engagement y developer engagement. Son las tres vertientes: usuarios, colaboradores y desarrolladores. Y la mayoría de las comunicaciones que hacemos, evidentemente, van a ser para user engagement, porque es el grueso, pero también tendremos developer engagement y contributor engagement, que son importantes. Cuando vas a un evento, depende del tipo de evento que sea, vas a tener en mayor o menor medida van a ser developer engagement, porque la gente se va a acercar a algo de Mozilla, va a estar relacionada. Pero también hay user engagement y contributor engagement. Pues si se han acercado, posiblemente sea más contributor engagement que otra cosa, porque estás intentando captar la atención de la gente para que conozca lo que es Mozilla y colabore de alguna forma, que no tiene por qué ser involucrarse directamente, sino difundir. Y eso, por ejemplo, sería user engagement. Claro, pero es que si te pones así, en realidad todos los que formamos parte de Mozilla Hispano tenemos que tener algo de engagement. Evidentemente. Porque yo estoy en el curro y hablo de que la gente se instale Firefox por una cosa o por otra. Y tú también, y Lipe, y... Claro, todo, a ver, evidentemente todo es engagement. En definitiva, todo es difusión, ¿vale? Pero el tema de si la comunicación debería partir del grupo o no, yo creo que le estamos dando vueltas a algo que en estos momentos no vamos a poder hacer, ¿vale? La difusión de las cosas del app se va a hacer desde el app, con el apoyo de difusión en los casos que se requiera, y si en un futuro pues, se crece, pues se hará un grupo específico que cuelgue tanto del app como de difusión, ¿vale? Que sea para difusión para desarrolladores. No creo que haya que darle muchas más vueltas. Veo que había un par de puntos más de proyectos pendientes, ¿no? Sí, son los proyectos de asistencia interna, ¿no? Vale, no sé qué laberinto. Bernie te puede informar. Sí, porque no está Javi. Esto fue una cosa que nos enseñó Javi Fox, que habían hecho algo así como un calendario en CSS3, la gente de Mozilla, una demo, que qué pena que no esté Jorge, que se haya ido ya. Y que él me propuso hacer algo parecido, hacerlo nosotros internamente, y que surgió la idea de poder hacer dentro de ese, que no era un calendario, era más, la idea se modificó un poco y era hacer un laberinto en el que el usuario fuese aprendiendo todas estas mini trucos para principiantes, que había por ahí un hilo de tutoriales y vídeos y cosas fáciles, que a través de un juego, un laberinto en el que el usuario se va moviendo y va pasando niveles de alguna manera, fuese aprendiendo a manejarse en Internet. Estás pidiendo mucho. Ya. Hubo un par de personas que... No, a ver, a lo que me refiero. Sí, además es que muchas veces se junta el tema del apps con el tema de administración técnica, que también hacemos el tema de los proyectos web internos, ¿vale? Entonces yo a lo mejor no creo que haya que cargar tanto al apps con ellos, sino más administración técnica para el tema de proyectos web internos. También hay También una hay que ver línea qué es. difusa, ¿vale? Entre esas También dos es que áreas. hay que ver qué es un proyecto web interno y qué es un proyecto web también. Yo, por ejemplo, Porque, ¿quién lo va a ser, de... por ejemplo, lo de Mosva si no es Labs? Ya, quiero decir, por ejemplo, el tema de BossBus, el tema de la página de Facebook, yo lo veo que es interno y eso, dentro de lo que cabe, aunque haya desarrolladores en Labs, no tienen por qué saber de desarrollo web, ¿vale? Solo tendría que coordinarse desde administración técnica. Y luego, cosas como hacer una aplicación web que haga X para la gente de fuera, pues a lo mejor eso sí que tendría que involucrarse Labs. Como digo, es muy difusa la línea que separa administración técnica de Labs, por el mero hecho de que ambos hacen desarrollos. Pero sí, no sé si vosotros creéis que a lo mejor administración técnica debería simplemente mantener lo que hay hecho y Labs dedicarse al desarrollo y que administración técnica solo tocara el hecho de la página web y el portal. A mí me parece bien, vamos. Al final es un tema de nombres, ¿no? Porque las Sí, personas que lo hacen son las mismas. es un tema de nombres. Bueno, yo lo que entiendo que Labs, por concepto, puede ser algo así como más experimental, ¿no? Sí, por concepto, pero ya estamos viendo que nuestro Labs no es tan así, sino que lo estamos haciendo mucho más amplio. Sí, al final es que somos, es lo que he dicho, Lip, que somos los mismos. Sobre Mosbas, Felipe, ¿qué es lo que se necesita actualmente? Bernie. Quiero decir, de lo que hay hecho, se desarrolle algo. Es que estuve mirando el tema de los bugs que había abiertos y no me he quedado muy claro en qué poder meter mano. Me parece que tendremos que juntarnos con Bernie y ver bien el tema de cuáles son las tareas que quedan pendientes y hacerlas bien granulares para que en un rato pueda implementar algo, o sea, hacer las tareas de 1 a 2 horas. Porque quizás las tareas de ahora es lo de implementar las vistas, es enorme. Habría que sentarse y ver cuáles son cada una de las vistas que hay que implementar y de los reportes que hay que implementar y separarlos en distintas tareas. De esa manera quizás avanzaría más rápido. Yo, Lipe, me pongo todo lo que haga falta, ¿eh? Yo lo único que me puse y no fui capaz de crear una mención. Me daba el error este. Pasé. ¿Por qué no seguimos? No, hagamos esto. Sí. Quedemos para una reunión la semana que viene, otra, para ver bien el tema de las tareas y durante la semana por mail vamos viendo cómo dejarlo andando, por lo menos. Yo hacemos, aunque sea, Bernie me pingueas y por chat y vamos viendo qué es lo que falta. Quizás no lo puedes crear. Yo creo que no lo puedes crear porque no tenés las diferentes cosas relacionadas creadas, por ejemplo, que no puedes crear un que decís solo tengo periodista de renombre o solo tengo tal cosa. Lo más probable es que haya algo que falte, que vos no puedas crear, que sea fácil de solucionar. ¿Entiendes lo que digo o no? Bueno, podemos tratar esto ya fuera de reunión, sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Queda algo? Podemos ir cerrando. No, yo había propuesto lo de pilas for webs, pero la verdad que visto cómo estamos, lo dejamos para más adelante. Vale, perfecto. Voy a mandar el video para que vean. ¿Qué es lo de pilas for web? Hay un framework de Python que se llama pilas, que es para es un framework educativo que es para hacer juegos. Bastante simple. Y uno puede directamente crear un no sé, un personaje, y ese personaje tiene acciones que hace e interactúa con acciones con otros personajes que se crean. Sería algo así para hacer juegos muy simples de, por ejemplo, cuando, no sé, hay dos personajes, cuando chocan, explotan, cosas así. Me parece un proyecto interesante para hacer en HTML5. Por lo menos como prueba de concepto de, miren, podemos hacer un pequeño framework para hacer juegos que puede servir a los usuarios y que puede estar bueno para desarrollar otras cosas. La verdad que, visto que no tenemos gente y que estamos, que me parece que el objetivo es más de difusión del apps que otra cosa. Sí, Strip, es eso. Vale, pues paramos aquí la reunión, ¿sabes? Y seguimos, si hay que comentar algo off the record, ¿vale? Voy a parar. Vale.